Eres tú. Eres tú y tú y tú, turururu. Oh, oh. Eres tú y yeah, turururu. La que me fascina. Se alinea cuando caminas. Eres tú la calma y la ruina, la voz que suena cuando el alma suspira. Tus ojos son fuego en la neblina, tu risa me quema, me ilumina. Y si no estás, el mundo tan sincera, tan real que me desespera. Eres la razón por la que aún espero, la voz que suena cuando muero. Eres tú la que me enciende por dentro. Eres tú mi mejor pensamiento. Tus besos saben a calma y a miedo, a promesas que aún no entiendo. Tus abrazos detienen el tiempo y en tus brazos todo tiene sentido. Tu mirada tan profunda y clara rompe el ruido, calla el alma y tu sonrisa, mi desgracia, mi adicción, mi esperanza. Solo tú. Más de ti.